Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama El Mamuca, de Emma Wolf, una escritora argentina que nació en Carapachay. Cuando en una casa se pierde algo, es por culpa del mamuca. Su pasatiempo favorito es esconder los objetos que andan por allí: anteojos, llaves, tijeras, ojotas, juguetes. Abre latas. Le divierte que la gente se vuelva loca buscándolas. Si vive en una granja, esconde el rastrillo o el balde de ordeñar. En las barracas de los pescadores, escabulle los anzuelos. También suele hacer desaparecer al gato, sin importarle si el gato está de acuerdo. Nadie sabe cómo hace el mamuca. No se deja ver. Lo único que se sabe es que vino de Sicilia. Los habitantes de las grutas de Sicilia dicen que usa un gorro verde, una especie de caperuza de musgos. Pero eso no agrega mucho, porque casi todos los de su especie usan gorros así. Sobre la otra cuestión, no se han puesto de acuerdo. Hay quien dice que lleva dos zapatos en un solo pie, y quienes afirman que calza dos pies en un solo zapato. Hace siglos que discuten por este asunto. Con toda seguridad, llegó acá en un barco. Lo habrá traído algún inmigrante en el bolsillo, en la botamanga de los pantalones o en el pliegue del sombrero. Habrá viajado tal vez con toda una familia que lo trajo sin querer, sin darse cuenta. En una de esas se escondió en sus valijas. Porque una familia bien puede mudarse lejos llevándose hasta el ropero, y a nadie se le ocurriría cargar algo tan travieso y fastidioso como el mamuca. Es muy molesta esa costumbre suya de esconder las cosas. La manera de evitarlo aunque por poco tiempo, es dejarle un colador a mano. No puede resistir la tentación de contar los agujeritos. Como se olvida la cuenta, pasa muchas horas ocupado en eso. Hasta que se aburre y abandona el colador y abandona las cuentas. Entonces vuelve a las andadas, a esconder una media sucia, por ejemplo, que después aparece en un lugar raro, cuando ya nadie se acuerda de la media. El único modo de recuperar los objetos es olvidarse de ellos. Olvidarse de que se perdieron y hasta de que existen. De esa manera, el mamuca los devuelve. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo. Porque cuando alguien quiere olvidar algo, es cuando más lo recuerda. Como aquella famosa historia del rey que quería hacer oro y le pidió al mago que le enseñara. El mago no quería, pero el rey lo obligó con amenazas. Así que por fin le enseñó la fórmula. Solo que al final le dijo: para que funcione, no tenés que pensar en un camello. El rey nunca pudo hacer oro. Todas las veces que probaba, se acordaba del camello. Bueno, algo así pasa con las cosas que esconde el mamuca. Una no puede evitar acordarse de ellas. Se han escrito muchos libros sobre cómo librarse del mamuca o cómo educarlo para que no haga lo que hace. Manuales prácticos por quienes entienden de estas cuestiones. Pero apenas la gente lleva el libro a su casa, desaparece. Absolutamente nadie nunca ha podido leer ni siquiera una página. Dicen que el mamuca se va hacia alguien de la familia que lo ofende. Pero la posibilidad de ofenderlo es una entre infinitas. Depende del día, de la hora, la estación del año, la velocidad del viento, si llueve o está soleado, y también del humor del mamuca. Es imposible acertar. Lo ofenden el sonido de algunas palabras, la mezcla de olores, alguna risa, las cosas picantes. Pero no siempre. Entonces, ¿cómo adivinar? Está claro que lo único que le interesa es divertirse a costa de las personas. Pone tanto empeño en eso que para él es como un trabajo. Además, tiene predilección por ciertas cosas. Por ejemplo, los tornillos que alguien esté utilizando. Y los bizcochos rellenos. Los tornillos los devuelve después de que se compraron otros. Los bizcochos, nunca. Ni siquiera cuando ya nos olvidamos de los bizcochos. También hay que prestar mucha atención con los lápices o las viromes. Le encantan. Eso es porque los usa. A veces se encuentran en la casa dibujos hechos por él. Es muy fácil reconocerlos. Hace solamente garabatos. Es su manera de dibujar a los miembros de la familia. También hace un montón de puntitos. Deben ser los agujeritos del colador. Poco más se sabe acerca del mamuca.